Escuchadme, escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar, y matar lleva a guerrear. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. El Piño, arte errorista, anarquía tropical presenta. ¡Cumbia Norte! Bueno. Bueno. Bueno. ¿Nos escuchamos? Creo que sí. Bueno. Ahí estamos. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, el mejor programa de la radio. ¿Del universo qué? Ay, ya van a empezar con sus mamadas. Transmitiendo desde Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Llamen a sus abuelitas libérrimas. Destapen sus cervezas bien elodias. Saquen sus bocinas al barrio y sintonicen el quilombo. Acompáñenos a divagar y sobre todo a babosear entre historias e ideas ácratas y libertarias. No te lo puedes perder. Comenzamos. El Gran Quilombo Antifascista, el mejor programa de la radio y del universo. Ay, ya no mamen. Bueno, buenas tardes. Ya estamos acá en el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en vivo desde Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Hoy es miércoles 20 de julio del 2016. Y pues bueno, ahora me encuentro yo solito porque la hojuela crujiente, muy crujiente, anda en unas exóticas vacaciones en alguna playa exótica, en algún rincón exótico del mundo, bebiendo exóticas bebidas con hierbas raras. Entonces, pues ahora me tocó a mí solito venir y suspender nuestra suspensión de transmisiones vacacionales, y esto con motivo de que el día de ayer se cumplieron 80 años de que iniciara la gesta revolucionaria libertaria, que comenzó el 19 de julio de 1936 allá en las tierras que se conocen como España, un una revolución que tuvo unas fuertes tintes anarquistas, ¿no? Libertarios, y bueno, no quise dejar pasar la oportunidad para recordar esta historia, para rendir un pequeño homenaje a partir de esta transmisión a los hombres y mujeres que dieron su vida y dieron su muerte por la causa de la libertad durante este periodo en que intentaron construir la revolución libertaria a la par que sostenían una guerra en contra del fascismo, no solamente español, sino del fascismo internacional. Y pues bueno, ese va a ser nuestro tema del día de hoy, ¿no? Así como ya pudieron haberlo visto. Pero pues primero, antes que comenzar, pues va un saludote a las consentidas del quilombo, que quién sabe si nos estén escuchando. Para Frijo Monroy y para Chuchita Volvió y para la Mandita Chávez, que quién sabe si nos está escuchando. Y un saludote muy especial para la Ojuela Crujiente, muy crujiente, que ya regrese de sus vacaciones exóticas y regrese a esta exótica cabina de radio para tener exóticos programas quilomberos, ¿no? Y va un saludo para el consentido del quilombo, Juan Antonio. Te queremos. En este caso yo te quiero, nada más porque no está la Ojuela, pero bueno, ¿no? Pues ahí está. Y antes de comenzar, pues nos vamos a ir a una musiquita, ¿no? Estamos esperando a ver si logramos hacer un enlace telefónico en San Cristóbal de las Casas, porque hace algunas horas la policía arremetió contra el plantón que mantiene la población y el magisterio en la autopista Tuxtla-San Cristóbal de las Casas, ¿no? Se reporta que hubo disparos de bala, ¿no? Entonces estamos esperando a ver si conseguimos hacer un enlace hasta San Cristóbal de las Casas para que nos den un poco de información de lo que está aconteciendo allá ante esta represión. Pero en lo que esperamos, pues vamos a desarrollar el tema y el programa. Ustedes no se desesperen, no le cambien. Estamos en Regeneración Radio por www.regeneracionradio.org y también nos pueden estar escuchando por la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México y en www.quehuelga.net/diario. Así es que un saludote a toda la banda que nos escuche por alguna de las dos frecuencias libres. Acá estamos, esto es el Gran Quilombo Antifascista en Regeneración Radio. Estás escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Emancipa la palabra, hagámonos en colectivo y libres. Bienvenidos pueblos a vuestra pagoda traición. Bienvenidos leyes, cautivos de rebelión. La sublevación del ejército se estrella contra los techos desnudos de las masas. Contenidos los militares cobardes, el pueblo, cogiendo las armas a su alcance, se desborda y generosamente ofrece su vida en defensa de un ideal, la libertad. La revolución provocada por el fascismo llega a las mismas puertas de la cárcel y libra a los que gemían en sus celdas. Estos edificios que pertenecían antes a grandes entidades capitalistas, que tenían nombres pomposos con los que se disimulaba su verdadero significado, pertenecen ahora a las distintas organizaciones que representan al proletariado barcelonés. Sobre las ruinas de la burocracia se alza la labor febril de los sindicatos obreros. La CNT y la FAI, vanguardia de este vasto movimiento, junto con otros organismos sobre los representantes del poder oficial, organizan, encauzan y articulan la vida social, racionando la ciudad desde los mismos centros en que la alta burguesía y el capitalismo faccioso tramaban sus complots de miseria y de hambre contra el pueblo productor, contra el proletariado que ha roto definitivamente sus cadenas, precisamente cuando el fascismo pretendía añadirle unos eslabones más. Había viajado a España con el proyecto de escribir artículos periodísticos, pero ingresé en la milicia casi de inmediato, porque en esa época y en esa atmósfera parecía ser la única actitud concebible. Los anarquistas seguían manteniendo el control virtual de Cataluña y la revolución estaba aún en pleno apogeo. A quien se encontrara allí desde el comienzo probablemente le parecería incluso, en diciembre o en enero, que el periodo revolucionario estaba tocando a su fin. Pero viniendo directamente de Inglaterra, el aspecto de Barcelona resultaba sorprendente e irresistible. Por primera vez en mi vida, me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuese su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas y con la bandera roja y negra de los anarquistas. Las paredes ostentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios. Casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados. Hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban al cliente cara a cara y lo trataban como un igual. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía señor o don y tampoco usted. Todos se trataban de camarada y tú. Y decían salud en lugar de buenos días. Y pues bueno, ¿no? Iniciamos con esta cita que hace George Orwell en su libro Homenaje a Cataluña, que es el testimonio que él da del tiempo que estuvo justamente en España durante los procesos revolucionarios. George Orwell no llega a las milicias anarquistas, él llega a las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista, un partido disidente del Partido Comunista Español, ¿no? Cercano a planteamientos trotskista, se decía, ¿no? Que sin embargo mantuvo posiciones políticas en la práctica durante la revolución muy cercanas incluso a las de los propios anarquistas en cuanto a la situación de las milicias, la situación de las colectivizaciones, las colectividades agrícolas y en cuanto a la oposición a la hegemonía del Partido Comunista que se vendría a desarrollar después. E iniciamos este texto, en este programa con esta cita, porque es un poco el ambiente que se da durante los primeros días de la revolución en Barcelona. Pero antes de entrar directamente a esto, pues vamos a hablar un poquito. Ya saben que aquí en El Quilombo nos gusta irnos hasta la prehistoria siempre. Entonces vamos a hablar un poco, ¿no? De dónde venía, ¿no? Porque la Revolución Española no surgió de pronto un 19 de julio, no surgió ni siquiera un año antes, ¿no? Sino que venía siendo parte de una gesta y de una experiencia que los obreros y los campesinos habían venido adquiriendo a lo largo de décadas de organización, de intentos de construir organizaciones revolucionarias, de represiones, de procesos de lucha, ¿no? Se habla de que el ímpetu asociacionista de crear asociaciones obreras en España se da de manera muy temprana, hacia la década de 1830, donde los grupos obreros, artesanos, empiezan a pugnar por asociarse, ¿no? Y empiezan a adquirir desde 1830 una experiencia en cuanto a organización, no de tintes anarquistas propiamente ni socialistas todavía, esos vendrían después, ¿no? Pero que son parte de la experiencia organizativa de las clases explotadas, tanto en el campo como en las ciudades, ¿no? Hablar del surgimiento de las organizaciones obreras ya propiamente con tendencia socialista y de manera específica de la tendencia anarquista, ¿no? Hay que recordar que en muchos lados del mundo las primeras organizaciones socialistas que se crearon eran de tintes anarquistas, ¿no? Y en España no es la excepción, ¿no? México es uno de estos casos, cuando en 1860 las primeras organizaciones obreras, las primeras organizaciones campesinas con un planteamiento socialista son esencialmente anarquistas, y en España surge algo similar, ¿no? En la década de 1860 se crea la Internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿no? Donde se aglutinan las diferentes vertientes del socialismo y del movimiento obrero, ¿no? Por un lado, podemos ubicar el ala autoritaria o centralista, ¿no? Que estaba al frente de ella Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Estaba también, por otro lado, la vertiente que se le conoce hoy como la socialdemócrata, que también era centralista, que también era autoritaria, ¿no? Y que estaba influida por las ideas de Lasalle, de Fernández Lasalle, ¿no? Y por otro lado estaba el ala antiautoritaria, que en un primer momento estuvo bajo la influencia de los planteamientos mutualistas de Proudhon, ¿no? Y posteriormente bajo la influencia de los planteamientos colectivistas de Bakunin, ¿no? Justamente aquí es donde se empieza a extender este proceso de la Internacional a diferentes partes del mundo. Ya el territorio dominado por el Estado español llega de la mano del ala bakuninista, que empieza a organizar círculos obreros socialistas afiliados a la Internacional hacia 1868-1870. No, en 1868 aparecen los primeros grupos obreros afiliados a la Internacional de tendencia bakuninista o libertaria, más bien, ¿no? A federalistas se les decía en la Internacional, y en 1870 crean la Federación de los Trabajadores en la región en España, ¿no? Afiliada a la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿no? Que es un órgano que empieza inmediatamente a aglutinar grandes cantidades de obreros como sus miembros, ¿no? Y empieza también a impulsar luchas, a ser ilegalizada, a ser represaliada, ¿no? Y bueno, posteriormente esta Federación de los Trabajadores Españoles desaparece y se recrea con el nombre de la Federación Regional de los Trabajadores Españoles, ¿no? O la Federación de los Trabajadores en la Región Española en 1880, ¿no? Que es otro intento de un proceso grande, bastante extenso, de organización obrera, ¿no? Y que se mantiene y enfrenta la represión, ¿no? Por construir, por organizarse en un primer momento, ¿no? Por empezar a crear primero sociedades mutualistas, pero también sindicatos, planteamientos ya propiamente sindicalistas ante el capitalismo industrial que ya se estaba desarrollando en aquel momento y que estaba llegando sobre todo a lugares como Barcelona y del lado agrícola en lugares como Andalucía, ¿no? Ante todo esto, la represión no se hizo esperar, ¿no? Los regímenes empezaron a reprimir esas asociaciones, fueron ilegalizadas, ¿no? Se crearon tramas teatrales, como el caso de la Mano Negra, para poder enjuiciar a los afiliados a la Internacional, ¿no? Y poder exterminarlos, ¿no? El caso de la Mano Negra hacia finales del siglo XIX, ¿no? Es un proceso que es montado por la policía, donde crean una supuesta banda terrorista anarquista, según afiliados a la Internacional, y empiezan a acusar y empiezan a partir de esto una cacería de brujas de todos los miembros de la Internacional en España, ¿no? Sobre todo en Andalucía, ¿no? Con ejecuciones sumarias, ¿no? En las plazas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es parte del bagaje del proceso histórico de las clases explotadas allá en España, que después, ¿no? Décadas después, hicieron posible que se explotara una revolución en julio de 1936, ¿no? Ya entrados en el siglo, a finales del siglo XIX, el movimiento es muy golpeado, ¿no? Y empiezan a aparecer también estas nociones de lucha, de acción individual, de la propaganda por el hecho en diferentes militantes anarquistas, y se empieza a arraizar también esta dinámica de la propaganda por el hecho. La propaganda por el hecho eran acciones individuales, pequeñas o grandes, donde a partir de la acción misma, principalmente de atentados en contra de instituciones bancarias, en contra de personajes políticos, personajes eclesiásticos o personajes de la burguesía, se intentaba demostrar a la gente que no eran intocables y que se podía derrumbar este mundo, ¿no? Por eso se llamaba propaganda por el hecho. Y durante los tiempos de feroz represión, cuando las organizaciones son echadas atrás por la represión, estas tendencias tienden a aumentar, tienden a hacerse más presentes, sobre todo en la década de 1890 y principios de la primera década del siglo XX, ¿no? En 1900. Sin embargo, cuando llega el siglo XX, llega una reapuesta, ¿no? Por parte de los militantes anarquistas, obreros y campesinos en la región española, ¿no? Y empiezan a apostarle a una cuestión cultural, ¿no? Y esto es importante porque no hay que malentender cultural como de repente lo entendemos ahora. De cultural significa obras de teatro, significa lectura, significa poesía, ¿no? Esta es una visión que, si bien sí estaba presente dentro de los anarquistas, ¿no? Esta dinámica de difundir la literatura, ¿no? Se habla de cultural en el sentido más antropológico, de crear una cultura libertaria a partir de escuelas, ¿no? El proyecto de la escuela moderna surge en 1901, donde se trataba de educar a los niños de una manera anarquista sin una ideologización anarquista. Es decir, la escuela moderna planteaba una escuela no basada en el dogma religioso, no basada en el conocimiento científico, donde no existiera la violencia, donde el niño pudiera aprender a ser libre, ¿no? En la práctica, ¿no? Y bajo este planteamiento se decía, los niños van a crecer siendo anarquistas, ¿no? Van a crecer conociendo su historia, conociendo sus planteamientos y defendiendo su libertad. Y después ellos se ideologizarán, ¿no? Y ellos asumirán como natural el planteamiento anarquista. Este es el planteamiento cultural anarquista, ¿no? Que se realizaba por medio de las escuelas libres, ¿no? La más famosa es la Escuela Moderna de Francisco Ferrer y Guardia, ¿no? Pero hubo otros proyectos educativos que se extendieron en diferentes partes, ¿no? Algunos tenían que ser de paga para poder sostenerse. Sin embargo, también empiezan a surgir los centros, lo que ahora conocemos como centros sociales, ¿no? Donde la gente va a leer, donde la gente va a leer los periódicos, donde la gente va a escuchar pláticas, charlas entre compañeros, y se empieza a formar, a tener una formación política libertaria sin necesidad de un adoctrinamiento de partido, ¿no? Sino a partir del trabajo en los periódicos, ¿no? El anarquismo tenía un trabajo en varias partes, pero en España se dio muy, muy especial desde antes del siglo XX, ¿no? Un proyecto editorial muy importante, ¿no? Con propuestas de revistas que tenían que ver con análisis político, con cuestiones económicas, con cuestiones organizativas, con dar noticias sobre lo que estaba pasando en el mundo, pero también sobre cuestiones como el naturismo, ¿no? El nudismo, el vegetarianismo, ¿no? El planteamiento, por ejemplo, de la crianza en colectivo, ¿no? Que estaban constantemente cuestionando, ¿no? Las formas sociales en que el mundo se estaba construyendo o había sido construido, ¿no? Y que había sido impuesto, ¿no? Todo ese trabajo cultural ya existía antes del siglo XX, pero sin embargo entre la década de 1900 y 1910 es cuando toma una fuerza. Empiezan a aparecer infinidad de publicaciones anarquistas, de tanto de edición de libros como de periódicos, revistas, con esfuerzos tanto de políticos meramente como de literatura, ¿no? La presentación de cuentos anarquistas, de novela anarquista, que eran presentadas al público, pues tenía el fin de generar un sustrato cultural libertario anarquista, que fortaleciera la posibilidad de procesos de lucha y de procesos de organización, ¿no? Tanto en el mundo obrero como en el mundo campesino, ¿no? Si uno lee relatos de aquella época, ¿no? Dice los anarquistas, donde llegaba un anarquista se formaba un sindicato, se formaba un periódico y se formaba un centro social, ¿no? Y era a partir de eso que los anarquistas empezaban a hacer una labor cultural en este sentido, de sembrar una semilla cultural en la gente, ¿no? Que germinara y que pasara a procesos de lucha posteriormente desde la propia gente, porque en la visión anarquista los procesos de lucha no pueden ser construidos desde arriba, sino que se tienen que construir desde el abajo social, desde la propia gente, ¿no? Y esta labor fue muy importante y también fue muy perseguida durante esta década de 1900, la primera década del siglo XX, ¿no? Después, hacia 1907, el movimiento obrero específicamente, ¿no? Que estaba en todo este proceso cultural, ¿no? Pero estaba ya disgregado a partir de que se deshace la Federación Regional de Trabajadores Españoles, ¿no? Intenta volverse a aglutinar, sobre todo en Cataluña, con Solidaridad Obrera, que es uno de estos periódicos que surge. Y alrededor de Solidaridad Obrera se empieza a conformar un grupo, ¿no? De sindicatos que posteriormente, para 1909, empiezan a plantear la conformación de un sindicato a nivel nacional con sindicatos únicos, con sindicatos ya no de empresa sino de rama, ¿no? Es decir, pasar del sindicato de la Chevrolet hacia el sindicato de la industria del metal, en donde se incluyen los sindicatos, todos los sindicatos de todas las industrias que plantean, que trabajan cuestiones del metal, tanto de su producción como de su transformación, ¿no? Y así este modelo, ¿no? Ya de un sindicalismo moderno empieza a arraigar dentro de estos planteamientos de la conformación de la CNT, ¿no? No se logra por completo, pero ya empieza a ser, ¿no? También se mezcla, ¿no? Con el proceso de la el sindicalismo revolucionario que se hace famoso a partir de la Carta de Amiens en Francia, donde la CGT francesa plantea un sindicalismo revolucionario, y la CNT lo retoma, ¿no? Los militantes que forman la CNT lo retoman, pero no solamente retoman ese sindicalismo revolucionario, sino que retoman la propia experiencia que tenían los trabajadores y los campesinos en los pueblos de España, y empiezan a conformar un propio modelo de sindicalismo, sí revolucionario, pero también anarquista, y es cuando se plantea el término del anarcosindicalismo, ¿no? La CNT se formaría entre 1909 y 1910 y tendría un planteamiento de, se diría, anarcosindical, ¿no? Entre todo esto nos va dejando ver, ¿no? La larga historia que tiene este proceso antes de llegar a 1936. Todo este proceso antes de la conformación de la CNT y posterior a la conformación de la CNT entre 1910 y 1936 es parte de la experiencia de lucha, la experiencia política, la experiencia organizativa que tenían los obreros anarquistas y los campesinos anarquistas, y sin la cual hubiera sido imposible una revolución a la magnitud de lo que fue la revolución que se levanta ya de manera formal históricamente el 19 de julio de 1936. Entre 1910 y 1936 ocurren muchas cosas, muchas luchas, la jornada por las 8 horas, la conformación y la consolidación de estos procesos, de estas propuestas sindicalistas anarquistas, ¿no? Que se van extendiendo por diferentes partes de España, pero que anclan sobre todo en los lugares industriales, ¿no? Barcelona, Zaragoza, ¿no? De alguna forma en la parte campesina, Andalucía, ¿no? Logran tener un fuerte arraigo, ¿no? Entre la población explotada, ¿no? Y empieza a crecer, ¿no? Al grado que para 1936 se hablaba que la CNT tenía, algunos dicen, 1 millón de militantes, otros hablan de alrededor de 3 millones de militantes, y se plantea que en el proceso de la revolución social con las colectivizaciones, las colectividades tanto agrícolas como industriales aglutinaban alrededor de 8 millones de personas, ¿no? Organizadas en colectividades incluso más allá de la propia CNT, ¿no? Sin todo esto, sin toda esta historia que no vamos a recorrer aquí por cuestiones de tiempo, ¿no? No hubiera sido posible que aquel 19 de julio la revolución social se levantara y se tomaran las principales ciudades de España, o algunas de las principales ciudades de España, por parte de los trabajadores cuando los fascistas intentaron levantarse. Decíamos, no vamos a abarcar todo este proceso, ¿no? Pensamos que este programa va a ser como muy por encimita, nomás para recordar y para rendir homenaje, y posteriormente en el Quilombo pensamos hacer una serie de programas, por ejemplo, hacer uno sobre la CNT en específico, hacer otro sobre los procesos obreros antes de la CNT, hacer uno sobre la formación de la Federación Anarquista Ibérica, uno sobre mujeres mujeres libres, para ir entendiendo todo este contexto en el que se fraguó la revolución social en España, ¿no? Que fue eminentemente libertaria y anarquista, ¿no? Pero es importante tener en vista esto, ¿no? Antes de 1936 había 26 años de lucha de la CNT, ¿no? Y la FAI fue fundada en 1927, ¿no? Y entonces también implica, ¿no? Porque son procesos paralelos y que muchas veces se entrecruzan, aunque no eran lo mismo. La CNT era un sindicato y por lo tanto cualquiera podría pertenecer a la CNT siempre y cuando no tuviera un puesto dentro de los partidos políticos, dentro del gobierno, dentro del clero, pero ideológicamente no necesitabas ser anarquista para pertenecer a la CNT, ¿no? Pero necesitabas aceptar los postulados anarquistas, anarcosindicales que planteaba la CNT. La FAI, por su lado, era un proceso, se le llama del anarquismo específico, ¿no? Que era crear organizaciones específicamente anarquistas, ¿no? Donde sus miembros eran específicamente anarquistas, ¿no? Y estas dos ramas se conjuntaron, ¿no? Muchas veces los militantes de la FAI por lo general eran miembros de la CNT, ¿no? Y estaban dentro de los sindicatos, no tanto como una dirigencia, sino como una organización que actuaba dentro de la organización, ¿no? Y sin embargo no era una dirigencia porque la FAI no tenía en sus manos la decisión de la CNT, sino que era parte del proceso de discusión y de formación que descansaba esencialmente sobre las asambleas de las federaciones obreras a nivel local, a nivel regional y posteriormente a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues un poquito este bloque era esto, ¿no? Poder tener una imagen de este panorama previo sin el cual la revolución social no hubiera sido posible. Pero pues nos vamos a ir a un par de musiquitas, de cancioncitas, ¿no? Antes de ya comenzar con propiamente lo que fue en aquel tiempo, ¿no? Y mientras va un saludo para Adriana Yatzil La Bastida, que nos está escuchando, un saludo para Adriana Razo, que también nos está escuchando, y un saludo para la banda de La Que Huelga, que nos está escuchando, para Eli Flores, ¿no? Para La Chueca López Nájera, para la banda de Pan Tierra y Libertad, que si nos está escuchando ahí haciendo pan mientras amasan, pues también va un saludote, ¿no? Un saludo para la Bugro Bugru, ¿no? También va un saludote, y para la Sandy, ¿no? Entonces, pues vámonos a una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú. Ni tú, ni yo, ni el otro. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. Es el pilar político que junto al capitalismo perpetúa en un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Seguimos acá por el Gran Quilombo, por Regeneración Radio, y también nos pueden estar escuchando por La Que Huelga Radio. Va un saludote, ¿no? Ahí, si nos quieren mandar mensajitos por las redes sociales de Regeneración Radio, en el Facebook Regeneración Radio, en el Twitter Regeneración-R, me parece, ¿no? Pueden mandar un saludito o directamente a la página del Gran Quilombo Antifascista, si le buscan, y por ahí nos pueden mandar mensajes, ¿no? También a ratito les pasamos el teléfono en cabina para que, si alguien tiene llamadas. Seguimos esperando a la banda de San Cristóbal que nos verifiquen si podemos hacer un enlace allá para ver lo que está ocurriendo y estar al tanto de esta represión que se está viviendo o que se vivió o se está viviendo allá en San Cristóbal de las Casas, en el bloqueo magisterial popular, ¿no? Y mientras, vamos a seguir acá con nuestro tema del día de hoy, ¿no? Y bueno, desde acá, desde el pensamiento anarquista, ¿no? Creemos, ¿no? Que es importante recordar este suceso, más allá de mitos, ¿no? Más allá de que sí es como el mito, uno de los grandes mitos del anarquismo, fascismo, la revolución de 1936. Creemos que fue una epopeya y una historia que, si bien duró 3 años, no es rica en procesos revolucionarios. Y hablamos de procesos revolucionarios más allá de los procesos de combate, que van dentro de un proceso revolucionario, son ineludibles tal vez, pero que la revolución desde el punto de vista anarquista no se basa en las batallas, sino en lo que se puede o no se puede construir socialmente desde abajo, no las estructuras organizativas libertarias que se puedan construir en los barrios, en las colonias, entre obreros, entre estudiantes, con amas de casa, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde se ancla la posibilidad revolucionaria para el anarquismo. Y en este sentido, la Revolución Española es rica en experiencias, ¿no? En el campo, en la ciudad, de diferentes estancias. No, los procesos revolucionarios suelen ser muy cortos porque normalmente han sido aplastados, ¿no? Si, por ejemplo, vemos a la Revolución Rusa, el proceso revolucionario estuvo vivo durante 3-4 años entre 1917 y 1922, y después ya el proceso revolucionario es asfixiado por el Estado bolchevique, ¿no? Y en España también se da entre 1936 y 1939, ¿no? Y es asfixiado por el fascismo internacional y por las traiciones propias de la República en manos del Partido Comunista Español, ¿no? Y entonces, aunque son cortos, y si lo hiciéramos cronológicamente, pues sería como muy cortito, y diríamos, bueno, en 3 años, ¿qué se puede lograr? ¿No? Sin embargo, si vemos los procesos sociales que se vivieron, vemos la riqueza de la profundidad de los planteamientos y de la práctica que se llevó a cabo, ¿no? En las colectividades agrícolas, en la socialización de las empresas, ¿no? En los procesos organizativos de la radio, de la gente, ¿no? En los barrios, en las colonias, ¿no? En los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para nosotros es muy importante la revolución de 1936 como anarquistas, porque es una revolución anarquista, ¿no? O influenciada fuertemente por el anarquismo, ¿no? Estaban organizaciones como la CNT, muy numerosas, ¿no? Que aglutinaba a una gran parte de la clase obrera española, ¿no? Pero también teníamos las colectividades en Aragón, las colectividades en Andalucía, etcétera, etcétera, ¿no? Que aglutinaban los procesos agrícolas, a campesinos, ¿no? Y en ese sentido, es una experiencia que es poco conocida a nivel histórico fuera del anarquismo, ¿no? Incluso dentro de los anarquistas, muchas veces conocemos como la generalidad del proceso, sin embargo, también pocas veces nos vamos a adentrar a ver qué pasó en las colectividades, qué pasó, por qué la CNT se vio obligada a luchar al lado de los republicanos, de los comunistas, a aceptar estas alianzas que de alguna manera se sabían ya históricamente cómo podrían terminar. ¿A quién estaban enfrentando? ¿No? Estaban enfrentando a Hitler, por un lado, porque el ejército franquista venía de la parapetado por el ejército alemán, por el ejército italiano de Mussolini, y venía, y además vivir las traiciones dentro de la República que se levantaban contra la revolución, pues no era un proceso fácil. Y para entender todo eso, pues bueno, no tenemos que buscar el mayor material posible, más allá de la historia lineal y más allá como de la historia cronológica de este proceso. Y nos parece que es muy importante porque es una experiencia masiva, es una experiencia anarquista, libertaria, que tuvo muchos frutos, ¿no? Y que enfrentó a muchos enemigos, y por eso es importante conocerla, por eso es importante reivindicarla, y para nosotros en especial es importante rendirle homenaje a los hombres y a las mujeres que dieron su vida y su muerte durante esos años, pero no solo, sino también posterior a la victoria de Francisco Franco en España, la gente que siguió luchando desde la CNT, desde las guerrillas antifranquistas, desde los procesos del exilio, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, para comenzar, pues vamos a leer acá una pequeña cita de José Peirats, ¿no? En su libro Los anarquistas y la crisis política española, y dice: el 17 de julio de 1936, el ejército de Marruecos había iniciado la sublevación. Al día siguiente se propagaba en la península. Los cabecillas visibles eran los generales Yagüe, Queipo de Llano y Mola. El jefe supremo era el general Sanjurjo, que murió en Portugal al estrellarse el avión que lo transportaba a España. El gobierno republicano, que había desdeñado la importancia de los acontecimientos, empezó a rendirse a la evidencia y dimitió. El nuevo presidente, Martínez Barrio, desbordado por los sucesos, en vez de organizar la defensa, trató de negociar con los rebeldes. Mola, escogido por ello, se opuso terminantemente a toda idea de reconciliación. El gobierno, o carecía carecía de armamentos o temía armar al pueblo. De cualquier suerte, el tiempo perdido era aprovechado por los insurgentes, ahora más soberbios a presentir la debilidad del gobierno. Partiendo de cero, la reacción popular hubo de enderezar el rumbo de la maltrecha nave republicana. Las organizaciones y los partidos empezaron a salir de su sorpresa. Los sindicatos incitando al pueblo a la acción, los partidos expresando votos de adhesión al gobierno. La noche del 18, el Comité Nacional de la Confederación Nacional del Trabajo, desde los micrófonos de Radio Madrid, invitaba a los confederales a tenerse en pie de guerra. En Barcelona, un grupo de militantes de esta organización tomó por asalto las armerías de algunos barcos anclados en el puerto. Las armas quedaron depositadas en el sindicato metalúrgico, no sin que mediara un altercado con las fuerzas públicas enviadas allí en plan de recuperación por las autoridades de la Generalidad. El Comité Regional de la CNT catalana publicó inmediatamente un manifiesto en el que se declaraba la huelga general revolucionaria a partir del momento en que la tropa hiciese su aparición en la calle. Y bueno, no, lo que había acontecido es que en febrero de 1936 había habido elecciones, ¿no? Y había una tensión política muy fuerte en esas elecciones. Por un lado se aglutinaban las alas monárquicas, la burguesía retrógrada, los grupos fascistas propiamente, ¿no? Al lado en lo que se conoció como el Frente Nacional, ¿no? Y por el otro lado estaban las izquierdas, ¿no? Una conformación en la que entraban los diferentes partidos de izquierda y algunos sindicatos ligados a partidos como la UGT, ¿no? En lo que se llamó el Frente Popular. En esas elecciones ganó el Frente Popular, ¿no? Y los anarquistas, aunque no participan en el Frente Popular directamente y aunque no llaman abiertamente al voto por los republicanos, sí inciden en los resultados de estas elecciones. A diferencia de otras ocasiones, en las elecciones de 1936, la CNT decide no llamar a no votar, ¿no? En elecciones anteriores había llamado a no votar y habían ganado las derechas. Sin embargo, en esta ocasión decide que la CNT no va a dictar cómo votar o cómo no votar, dice que los militantes decidan si votan o si no votan, ¿no? La CNT no hace un llamado a votar, pero tampoco hace un llamado a no votar. Y en ciertos aspectos esto es importante para entender por qué se logra, ¿no? Una organización tan numerosa como la CNT, que si hacemos caso a los estimados, ¿no? Entre 1 y 3 millones de militantes, ¿no? Pues se volcan también y también de alguna manera forman parte de la decisión que postula el Frente Popular como el triunfador de las elecciones. Y ante esto, las fuerzas de la reacción, las fuerzas del Frente Nacional, pues no se quedan contentas, ¿no? Empiezan a ver, aunque la República no mantiene posiciones demasiado progresistas, se diría, ¿no? Sino que incluso mantiene posiciones demasiado retrógradas, ¿no? Mantiene las leyes del trabajo, mantiene, aunque en un momento legaliza a las organizaciones obreras, también las ataca, ¿no? Los socialistas que se anclan en el poder, en la víspera del poder, habían sido perseguidores de los anarquistas y de los sindicatos obreros, ¿no? A pesar de todo esto, la reacción ve amenazados sus privilegios, ¿no? Y empieza a organizar un contragolpe. Y este contragolpe vendría por parte de la tropa que estaba acantonada en Marruecos con los generales golpistas, que se levantan para intentar dar un golpe de estado el 17 de julio de 1936, ¿no? Para ellos tenían el planteamiento de que en 48 horas el levantamiento se extendería por todos los rincones de España y derrotarían a la República, ¿no? Desde meses antes, los sindicatos habían mantenido una vigilancia en contra de los cuarteles, en contra de estos órganos facciosos, ¿no? Con intervenciones telefónicas, vigilancia de ver los movimientos dentro, porque ya se veía venir un golpe militar, ¿no? Y incluso se había advertido al gobierno de la República, ¿no? Que venía un golpe militar, y como decía José Peratz, el gobierno de la República hace oídos sordos, desdeña esta información, dice no pasa nada, no se preocupen, ¿no? Incluso empieza el golpe cuando se levantan la madrugada del 18 de julio los militares. Empieza a caer ciudades muchas veces sin batalla, ¿no? Y sin embargo el gobierno se mantiene en la inacción, ¿no? Dice no pasa nada, vamos a poder negociar con los generales, vamos a esperar qué sucede, y se empieza a rendir en muchos puntos, ¿no? Y quien le da un vuelco no son los partidos, no son los gobiernos, sino son los sindicatos. Los obreros, los trabajadores, son los que le dan un giro a la situación y evitan el golpe de Estado en, por lo menos, en un primer momento, la mitad del territorio español, ¿no? El 19 de julio, la noche del 18 de julio, ya la CNT tenía, grupos de la CNT tenían planes de qué hacer en caso de que se diera el golpe, ¿no? Y una de las apuestas era: en el momento inmediato en que los militares anuncien el golpe, nosotros salimos a la calle, declaramos la huelga general y nos volcamos a la calle a acercar los cuarteles, ¿no? Y así sucedió, ¿no? El 19 de julio, los sindicatos suenan las sirenas, ¿no? Y la gente se vuelca a las calles, levantan alrededor de 1,000 barricadas en la ciudad de Barcelona y empiezan a controlar la situación y se empiezan a volcar hacia los cuarteles fascistas, derrotándolos uno por uno en todos los lugares donde tenían gente, ¿no? Batallas bastante desiguales, ¿no? Era el pueblo, ¿no? Con las pocas armas que había podido aglutinar previo a eso y con las propias armas que había podido asaltar de los cuarteles policíacos, ¿no? Básicamente, en un primer momento, los obreros, sin la participación de ninguna otra fuerza, ¿no?, son los que se vuelcan a las calles, ponen barricadas, toman la ciudad de Barcelona y se van sobre los cuarteles militares, los rodean y los empiezan a asediar, ¿no? Y en este primer momento es un combate que dura hasta el 20 de julio, ¿no? Durante más de un día, ¿no? Donde mueren, se estima alrededor, no hay como propiamente un estimado, ¿no? Pero son cientos de obreros quienes caen, ¿no? Que no tenían una preparación militar, sin embargo que tenían una preparación en la lucha callejera por los años de lucha, ¿no? Y se declara la huelga general, se paran las empresas, ¿no? Y la gente sale a Barcelona a rodear los cuarteles, ¿no? Hasta que logran derrotar a los militares en Barcelona. Y así los anarquistas, los obreros, se apoderan de la ciudad de Barcelona y se apoderan en gran medida de Cataluña, ¿no? Después de esto, los anarquistas básicamente son los dueños de Barcelona, ¿no? No hay otra fuerza política que haya enfrentado con tal fuerza a los fasciosos, a los militares, ¿no? Incluso, ¿no?, si uno lee los relatos, ¿no?, va el grupo de la CNT que estaba al frente de estos asedios, entra al gobierno de la Generalidad de Cataluña, ¿no?, y la Generalidad les dice: la ciudad es suya, ¿no? La ciudad es suya, nosotros no tenemos nada que hacer. Y sin embargo ahí la CNT decide no tomar el control de la situación, sino aglutinar a las diferentes fuerzas antifranquistas, ¿no?, en un comité de milicias, ¿no?, de milicias antifascistas, ¿no? El planteamiento por qué se hizo esto es porque se entendía que no se podía instalar una dictadura anarquista en manos de la CNT, sino que se tenía que generar un proceso amplio en el que las diferentes fuerzas revolucionarias o democráticas realmente actuaran como compañeros y pudieran enfrentar así al fascismo internacional. Tenemos que recordar que no se enfrentaba solo al Ejército Nacional Español, ¿no?, en manos de los franquistas, sino que se enfrentaba este Ejército Nacional Español, venía armado, venía apoyado por fuerzas de Hitler, por fuerzas de Mussolini, ¿no?, y un poderío militar ya para ese momento enorme, ¿no? Entonces la CNT plantea que no puede dar la batalla sola, ¿no? Ganarle al fascismo no lo puede hacer ella sola, y en ese sentido dicen: no vamos a instaurar una llamada dictadura anarquista, sino que vamos a llamar a todas las fuerzas de Cataluña a conformar un comité de milicias antifascistas para organizar la defensa y para erradicar al fascismo, ¿no? En este sentido, este comité de milicias antifascistas es el que funge de alguna manera como el órgano organizativo de Barcelona y de Cataluña, ¿no? Sin embargo, la CNT mantiene una gran fuerza dentro de estos procesos, ¿no? A partir de que cae Barcelona en manos de los obreros, ¿no? Los relatos ahí hablan, ¿no?, de cómo en todos los edificios públicos lo que ondea no es la bandera republicana, sino la bandera anarquista de la CNT, ¿no? La gente toma los edificios gubernativos, la gente toma los edificios empresariales, empiezan a tomar los grandes símbolos del capital nacional e internacional, los símbolos del poder político, ¿no?, y empiezan a organizarse en este sentido, ¿no? Los ecos de que Barcelona había podido derrotar a los militares se extienden rápido por España, y entonces en otras ciudades empieza a darse la defensa también por parte de los obreros, ¿no? Madrid es uno de los casos. que aunque el Partido Comunista quiso construir la historia donde ellos eran los que habían dirigido la masa, en realidad es que la gente había salido a la calle. Cuando vieron que se había derrotado a los militares en Barcelona, la gente salió a la calle, ¿no? Las organizaciones revolucionarias salieron a la calle y empezaron a asediar también los cuarteles militares hasta que derrotaron a los fascistas, ¿no? También en Valencia, ¿no? Es otro caso, y así se empiezan a recuperar ciudades y se logra recuperar la mitad del territorio español que queda en manos del gobierno republicano, pero que no fue ganado por la República, sino que fue ganado esencialmente por la acción de los obreros y de los campesinos que se lanzaron a la calle, ¿no? Con una dinámica muy diferente a la del gobierno. En estos primeros momentos, por ejemplo, en Barcelona, lo primero que hacen los obreros es echar a andar los servicios públicos básicos, ¿no? Drenaje, limpieza, alcantarillado, empiezan a volver a hacer operar todo el mecanismo de servicios públicos para que la ciudad vuelva a surgir y vuelva a funcionar, ¿no? Los tranvías, ¿no? Etcétera, etcétera, empiezan a funcionar a partir de la socialización que hacen los obreros de estos órganos de servicios, ¿no? Para darle vida a Barcelona y que no se asfixiara. Y de igual manera empiezan la socialización de las empresas dentro de Barcelona, ¿no? Se empiezan a declarar las empresas bajo el control obrero, ¿no? Bajo el control de los sindicatos, en muchas veces en conjunto la CNT, que era el órgano anarcosindicalista, y también en algunos lados la UGT, que era el órgano socialista sindical, el sindicalismo socialista, ¿no? Sin embargo, a partir de la base de los propios obreros, empiezan a hacer funcionar la ciudad, ¿no? Para evitar que caiga en una dinámica peligrosa, ¿no? Y otra de las segundas tareas que se hace inmediatamente, ¿no? Es la organización de las milicias antifascistas, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades como Zaragoza que caen en manos de los fascistas, y la primera reacción es: vamos a armar columnas para ir a apoyar a nuestros compañeros a estas ciudades. Y así, en solo unos días, parte la primer milicia, la primer columna, que es la columna dirigida por Buenaventura Durruti, que se le da el nombre de Columna Durruti, ¿no? Y parte hacia Zaragoza con alrededor de 3.000 miembros. El reclutamiento de los miembros era voluntario, ¿no? Se anuncia en las radios, ¿no? Que toda la gente que tenga un arma va a ser aceptada en las milicias, siempre y cuando quiera pelear por la libertad y quiera ir a auxiliar a los compañeros de Zaragoza, ¿no? Y este ejemplo se empieza a reproducir en varias partes y se empiezan a hacer las columnas de milicias. Y aquí es importante señalar, porque las milicias no son un ejército en forma, ¿no? Las milicias se plantea desde el anarquismo, ¿no? No solamente desde el anarquismo, pero desde el anarquismo tiene una característica especial, acorde a la idea anarquista. Las milicias son órganos de combate civiles, ¿no? Son trabajadores que no dejan de ser trabajadores, no se vuelven soldados profesionales, no tienen la cadena de mandos y saludos de un ejército en forma, no tienen esa disciplina de cuartel del ejército en forma, sino que son obreros que deciden voluntariamente ir a pelear, ¿no? Y sí hay un proceso organizativo de las milicias, pero este proceso organizativo desde el anarquismo es horizontal y es democrático, en base a la democracia directa. Cada grupo de combatientes decide en asamblea quién es su delegado, y así va escalando, ¿no? De abajo hacia arriba, hasta generar un comité de la milicia, ¿no? Y decidir quién va a ser el delegado o el encargado de la milicia, que en todo momento, salvo en momentos de combate, fuera de combate, está siempre supeditado a la discusión, a las críticas de lo que en las asambleas de los milicianos se decida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la milicia no es un órgano, y al rato lo vamos a ver, ¿no? Después se da un enfrentamiento cuando el gobierno de la República cae en manos de los comunistas y decide implementar el modelo militar formal, y empieza a asfixiar a las milicias, y con esto se asfixia a la voluntad del pueblo, ¿no? El anarquismo apuesta por las milicias porque dice: esta es una forma en que la revolución, los obreros no dejan de ser obreros y por lo tanto no se vuelven cumplidores de órdenes, sino que se vuelven cumplidores de su voluntad revolucionaria, ¿no? Entonces, un poco este es el primer momento, ¿no? De la revolución, ¿no? Que conmociona al mundo entero, ¿no? Logran derrotar a los militares en diferentes puntos, ¿no? Y empieza el proceso de colectivización, pero además empieza el proceso de organizar la defensa y el avance en contra de los fascistas, ¿no? Y pues bueno, antes de irnos, nos antes de, no, pues ya ya nos vamos a ir con un, con una musiquita antes de continuar esto, ¿no? Mientras, pues no le cambien, estamos en Regeneración Radio, este es el Gran Quilombo Antifascista y estamos hablando y haciendo un pequeño homenaje a los hombres y a las mujeres que hicieron la Revolución Social Libertaria allá en España en 1936. Vamos a un corte musical y ahorita volvemos, no le vayan a cambiar, esto es el Quilombo, el Gran Quilombo Antifascista. Escuchando el Gran Quilombo Antifascista. Transmitiendo desde Regeneración Radio. Por www.regeneracionradio.org. La vida sigue su curso, un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa, alargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuro. We'll be right back. bendito. Yo te quiero, oh my God, I don't finish bones. Yo te quiero infinito. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo en vivo desde Regeneración Radio y también nos pueden sintonizar por la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en quehuelga.net/diario. Y ahorita tenemos un enlace desde el sureste del país con los compas de Frecuencia Libre en el 99.1 de FM allá en Chiapas para explicarnos lo que está ocurriendo con esta represión que se vivió o que se vive allá en el plantón magisterial popular de la autopista San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez. Compañero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Bueno, pues reportando que desde el mediodía de hoy se empezaron a reportar gente vestida de civil, encapuchada, muy cerca del bloqueo que mantenían las compañeras y compañeros del magisterio, y también gente de colonias y barrios de San Cristóbal de las Casas, y que posteriormente se acercaron al bloqueo y empezaron a atacar junto con policía ministerial, resultando dos compañeros heridos de bala, resultando heridos varios compañeros y compañeras por palos y piedras, por estos presuntos gente de sociedad civil, presuntamente son de San Juan Sanchamula, también se dice que son de una organización afín del gobierno que se llama Almetrash, una organización de locatarios de la zona sur. Fueron desalojados violentamente las y los compañeros del bloqueo que mantenían desde hace unas semanas. También se reporta que los gases lacrimógenos que aventó la policía ministerial cayeron en el Hospital de las Culturas, que se encuentra muy cerca del bloqueo. Se habla también de compañeros que han tenido desaparecidos durante unos cuantos minutos. Estamos intentando enlazar varias comunicaciones alrededor de lo sucedido. Hacemos el llamado a que la población en general se mantenga al pendiente de lo que está sucediendo por acá. creemos que tampoco es azaroso, pues en estos días se estaba perfilando el comparte, que estaban llamando a las y los compañeros del ZLN, artistas nacionales e internacionales, a acercarse a esta ciudad y compartir no solamente allá en el CIDESI su arte, sino también en el bloqueo. El día de ayer, compañeras y compañeros artistas presentaron diferentes artes durante la tarde, compañeros clowns, compañeros músicos y músicas. Compañero, en estos momentos hay reportes de detenidos, aparte de los heridos por bala que nos comentas, ¿de detenidos hay reporte? Hasta el momento no hay reporte de detenidos, ¿no? Las y los compañeros del magisterio lograron salir, se fueron a reunir en el palacio, frente al palacio municipal, también en la Plaza del Carmen, que son dos zonas que se ubican en el centro de San Cristóbal de las Casas. Se están reorganizando para ver lo que se viene, están llamando también a la sociedad civil en general a que se organicen con ellos, porque bueno, este enfrentamiento no solamente afectó a las compañeras y compañeros que se encontraban en el bloqueo, sino que los ataques también fueron, se realizaron también para la población que se encontraba dentro de las zonas cercanas, gente de barrios y colonias. Sí, este ataque fue perpetrado por policía estatal, por policía ministerial, que es la policía municipal, pero no solamente por ellos, compa, sino también por gente afín a este gobierno de Marco Cancino, que es el presidente municipal, una organización llamada Almetrash, que ha funcionado durante varias ocasiones como grupos de choque, y también presuntamente gente de San Juan Chamula, que bueno, que durante muchos años ha pertenecido al Partido Revolucionario Institucional y ahora está vinculada al Partido Verde, que bueno, es el partido que está ejerciendo ahora el gobierno estatal. Bueno, compañero, acá en Regeneración Radio vamos a estar al pendiente de la situación, de cualquier cosa que llegara a ocurrir. No duden en informar acá a los compañeros de Regeneración Radio cualquier cosa que se tenga que difundir, vamos a estar difundiendo, ¿no? Y vamos a estar al pendiente de la situación, y también pues llamamos a los compañeros y a las compañeras acá en la Ciudad de México, pues a estar al pendiente de lo que está ocurriendo allá en el estado de Chiapas y de lo que pueda ocurrir posteriormente, ¿no? Ante esta represión que llevó a cabo la policía municipal, de la mano de estas organizaciones que fungen como grupos de choque, ¿no? Al servicio de el gobierno, y pues muchas gracias por informarnos y por detallarnos la información de lo ocurrido. Bueno, pues hay otra información que nos está llegando, es que compañeras y compañeros están retomando el bloqueo. Entonces les pedimos de la manera más atenta a todas y a todos, que allá en la ciudad monstruo, que se mantengan al pendiente, que se mantengan solidarios a lo que está sucediendo ahora y a lo que vendrá. Mil gracias, compas. Gracias, compañeros, y pues bueno, ¿no? Pues un poco eso es lo que se vivió y lo que se está viviendo allá en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Alrededor del mediodía, como nos decían los compañeros de la Frecuencia Libre, la Policía Ministerial Municipal atacó de la mano, en conjunto con estas organizaciones que fungen como grupos de choque, al servicio del PRI, al servicio del Partido Verde Ecologista y del gobierno municipal, ¿no? Para atacar al plantón magisterial y popular que se mantenía ahí en la carretera, la autopista Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y en estos momentos, nos decía, los compañeros del magisterio están retomando otra vez el plantón, ¿no? Entonces, pues hay que estar al pendientes. Aquí, igual al ratito que acabe el quilombo, vamos a enlazar la transmisión con lo que transmiten desde Frecuencia Libre, la 99.1, desde allá, desde Chiapas. Y pues bueno, ¿no? No queríamos dejar pasar la oportunidad de poder dar esta información directamente desde compañeros y compañeras que están allá, ¿no? Para tener clara la situación, ¿no? Es importante que ante esas represiones intentar tener la información lo más clara posible, ¿no? Evitar los rumores y la información que salga y que hagamos correr nosotros de manera individual, pues que esté constatada, ¿no? Que esté constatada por compañeros y compañeras, para no caer como en estas rumores que se han generado últimamente en torno a las movilizaciones, ¿no? que lo único que buscan es desinformar, ¿no? Y mantener un caos informativo en lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues agradecemos a los compas de la frecuencia libre 99.1 este enlace telefónico y vamos a estar al pendiente de cualquier cosa que llegue a ocurrir, ¿no? Desde acá, desde Regeneración Radio. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro tema de hoy, ¿no? No sin antes mandar un saludo a Bugro Bugru y a Sofía, ¿no? Que se está volviendo punk la Sofía y eso nos agrada bastante, ¿no? Ayer ya le estuvimos haciendo su moicana y se veía bastante bonita, ¿no? Ahí con su moica y no cantando otras canciones rojas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Va un saludo para ellas que nos están escuchando y va un saludo para la Eli Flores que nos está escuchando ahora sí, ¿no? Y un saludo para toda la banda que nos está escuchando por Regeneración Radio, por www.regeneracionradio.org y a la banda que nos escucha por la Que Huelga Radio, ¿no? Y bueno, vamos a continuar nuestro programa, ¿no? Del día de hoy. No recuerden que nos pueden mandar mensajitos, saludos, lo que ustedes quieran por medio de la página del Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Para que no me sienta yo aquí hablando como loco, ¿no? Por lo general tengo a la hojuela crujiente que habla como loca junto conmigo y entonces ya no me siento yo, pero pues en esta ocasión, como estoy solo, pues me siento hablando como loco, entonces mándenos mensajitos acá al Gran Quilombo, saludos, lo que ustedes quieran, ahí insultos, piropos, no sé, ¿no? Lo que más se les antoje, pues son bienvenidos, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, ¿no? En este pequeño homenaje que le estamos rindiendo a la historia de la Revolución Libertaria que se gestó en 1936. Y bueno, veíamos cómo comenzó aquel 19 de julio el contralevantamiento obrero y popular, ¿no? Campesino, ¿no? Donde las organizaciones revolucionarias, sindicatos en la ciudad de Barcelona, específicamente la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, de tendencia anarcosindicalista, sale a las calles y logran parar en un primer momento a los fascistas en Barcelona, y cómo ese eco permite que en otras ciudades de España se pare el golpe fascista también, ¿no? Posterior a esto, pues bueno, ¿no? Son muchas las historias dentro de la historia de la Guerra Civil y de la historia de la Revolución que no son lo mismo, ¿no? Es importante diferenciar. Muchas veces hablamos de la Guerra Civil Española y pensamos que es lo mismo que la Revolución Española, y no es así. Aunque son procesos paralelos, son procesos que van de la mano, que surgen juntos y que no se puede entender el uno sin el otro, no es lo mismo, ¿no? Por un lado, la Guerra Civil Española habla de este enfrentamiento con los fascistas, ¿no? Muy bajo el discurso de defendamos la República, ¿no? En la Guerra Civil Española participan todas las fuerzas del Frente Popular, ¿no? Del lado de la República, ¿no? Pero la revolución es mucho más acotado, ¿no? La revolución es la construcción de un proceso social diferente, anárquico, libertario, que irrumpe desde abajo, desde los campesinos, desde los obreros, desde los pueblos, desde las aldeas, ¿no? Y que empieza a construir otra forma de vivir, otra forma de trabajar, otra forma de decidir, otra forma de hacer la historia fuera de la dinámica del Estado, fuera de la dinámica del capital, fuera de la dinámica del mando, obediencia y del ejército, ¿no? La Guerra Civil Española es el enfrentamiento contra el Ejército Nacional. La Revolución Española es el enfrentamiento contra el Estado y contra el capitalismo en su totalidad, que tiene que ver con el enfrentamiento a los militares, pero no para ahí. Es decir, el gobierno de la República y la mayoría de las fuerzas del Frente Popular insistían en que lo importante era ganar la guerra y defender la República y reinstaurar el sistema democrático republicano. Esto quiere decir reinstaurar al gobierno de la República, reinstaurar al Estado español gobernado por los republicanos y los socialistas, y reinstaurar la dinámica del capitalismo, ¿no? Que todo volviera a su cauce anterior al levantamiento, ¿no? Mientras que por el otro lado los revolucionarios insistían en que sí había que derrotar a los fascistas, pero no bastaba derrotar a los fascistas, sino que se tenía que hacer la revolución. La gente ya estaba haciendo la revolución. Los obreros estaban tomando en sus manos las fábricas, los campesinos estaban colectivizando los campos, ¿no? Estaban repartiendo la tierra, ¿no? Estaban organizándose en comunas, en colectividades, ¿no? Y eso era hacer la revolución, ¿no? Y decían, no basta, no queremos volver a ese régimen, porque en la República también había latifundistas, porque en la República también había patrones, también había burgueses, también había un político que decidía sobre nosotros. No queremos eso, decían los revolucionarios, y las revolucionarias decían, queremos la revolución social. Y claro que tenemos que ganar la guerra para hacer la revolución social, pero también tenemos que hacer la revolución social para poder ganar la guerra. Es decir, desde un bando, ¿no?, los republicanos entendían que la guerra era lo importante y la revolución no era contemplada. Y del otro lado, del lado anarquista, no solamente anarquista, pero principalmente anarquista, ¿no?, se planteaba que era necesario ambas, ¿no? Decían, solo podemos ganar la guerra en medida en que hagamos la revolución, ¿no? Es decir, en medida en que hagamos estas instancias colectivas, sociales, libertarias, para organizarnos y para organizar la vida, ¿no? Y solo podemos ganar la revolución si logramos derrotar a los fascistas, ¿no? Es decir, la revolución está amenazada por el fascismo y entonces es una lucha a la par, ¿no? En este sentido se da una doble batalla, ¿no? Los anarquistas, las anarquistas se lanzan al combate, ¿no?, a combatir al ejército fascista, ¿no?, mal armados, con las armas que tienen a su alcance, ¿no?, sin una experiencia militar en el campo, ¿no?, tenían mucha experiencia en el combate callejero, pero tenían poca experiencia en el combate ya profesional, ¿no?, y tienen que ir aprendiendo en la práctica, ¿no?, y sin embargo logran avanzar, por ejemplo, hacia la ciudad de Zaragoza y logran mantener a raya al fascismo. Pero llega un momento en que el gobierno de la República se empieza a reacomodar, ¿no?, los grupos socialistas y en especial el Partido Comunista Español se empieza a reacomodar en el gobierno y empiezan a imponer sus posiciones, ¿no? Empiezan a coartar el suministro de armas a los frentes de batalla donde estaban los anarquistas y otros revolucionarios como el POM, ¿no?, que decíamos, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era se le conoce como cercano al trotskismo, ¿no?, y que sin embargo en la práctica, ¿no?, le apostaban a las milicias como fuerza de combate, a la colectivización en los campos, en las fábricas, ¿no?, a un proceso revolucionario más allá de lo que dijera la estructura del Partido Comunista Español, ¿no? Y aunque había diferencias ideológicas, ¿no?, más o menos, ¿no?, en ciertos momentos mantenían una concordancia en la práctica revolucionaria, ¿no? Había otras fuerzas, claro, ¿no?, pero los anarquistas figuraban de manera importante por su grosor de las organizaciones y también porque las experiencias estaban tomando un tinte fuertemente anarquista, ¿no? Las colectividades, por ejemplo, en las ciudades se socializaron las fábricas, ¿no? Se empezó a organizar en base al control obrero las fábricas, ¿no? Y en los campos, las colectividades agrícolas, ¿no?, el proceso era no era uniforme, ¿no? Si uno lee los libros que hablan sobre estos procesos de colectivización, pues ve que no había un modelo de colectivización, ¿no? Era que el pueblo se organice y el pueblo decide cómo colectiviza sus tierras, cómo las trabaja, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, ¿no?, para que el pueblo, dijera Malatesta, pueda a partir de la experiencia saber qué es lo útil y qué es lo mejor, más allá de un planteamiento a priori, ¿no?, que lo único que es teórico, ¿no? Entonces, se dan un montón de experimentos sociales, ¿no?, en los campos de que son controlados por los revolucionarios, ¿no? Los revolucionarios no llegan e imponen la colectivización de los campos, sino que la fomentan, ¿no? Dicen, los campesinos son los que tienen que decidir, nosotros como milicianos vamos a estar aquí para salvaguardar su decisión, ¿no? Pueden decidir trabajar el campo de manera individual, pueden decidir trabajarlo de manera colectiva, pueden decidir trabajarlo de manera mixta, algunos en individual, algunos en colectivo. El chiste es que no haya patrones. Lo único que está prohibido es que haya explotación, ¿no?, que alguien se reditúe de el trabajo de los demás. En las ciudades esto empieza a suceder en las fábricas y obviamente en medida en que el Estado republicano se empieza a volver más o menos estable después de los primeros meses de la revolución, pues esto no le gusta, ¿no? Porque el Estado, el gobierno republicano, quería ser bien visto por las potencias extranjeras con el fin de atraer su simpatía y su apoyo, ¿no? Y hay que recordar, por ejemplo, que no lo logró, ¿no? El gobierno republicano básicamente era apoyado desde un principio por el gobierno mexicano, ¿no?, de Lázaro Cárdenas, que lo que hacía era enviar armas de 1880, ¿no?, que básicamente eran inservibles, pero que era lo que había en México, ¿no? Y se enviaba este apoyo que podría ser muy escaso, ¿no?, pero fue el único país, el único gobierno de esta democracia capitalista que mantiene su apoyo constante a la República Española. La Unión Soviética entra tardíamente, ¿no?, a apoyar a la República Española solamente hasta que le conviene a ella políticamente y hasta que ve que ella puede manejar a la República Española. Antes se mantiene con el argumento de que tenía un tratado de no agresión con Hitler. Dice, yo no me puedo meter porque eso viola los tratados de no intervención. Yo no me puedo meter porque yo no soy parte. Y pone una serie de pretextos y no apoya a la República hasta que el Partido Comunista, que para 1936 era un órgano minúsculo, que no crece socialmente, sino que crece políticamente, ¿no? La Unión Soviética empieza a ver en el crecimiento del Partido Comunista cómo meterse en el gobierno, y la forma en cómo va haciendo que el Partido Comunista escale en el gobierno no es a partir de su fuerza social obrera, porque no la tenía, sino es a partir del chantaje económico y de armamentos de la Unión Soviética. Dice, yo te vendo armas, ¿no?, pero por medio del Partido Comunista. Por lo tanto, el Partido Comunista empieza a adquirir poder dentro de los órganos de gobierno y empieza a escalar poco a poco hasta que logra apoderarse del gobierno y logra apoderarse del Ejército Popular, del Ejército Republicano, ¿no? Y aún el Partido Comunista, su apuesta no era por hacer una revolución, decían que tenían que instaurar una democracia capitalista para poderse ganar el apoyo de las potencias mundiales en contra del fascismo, en contra de Hitler, en contra de Mussolini y en contra de los generales fascistas del ejército español que venían apoyados por ellos, ¿no? Entonces se dan dos vertientes, una cosa es la guerra, otra cosa es la revolución. La revolución participa en la guerra, claro que sí, ¿no? Y la guerra influía en la revolución, pero la revolución es lo que construimos abajo, estos proyectos colectivos, estas colectivizaciones. Y si uno ve los documentales, si uno lee los libros que hay al respecto, pues bueno, no se da cuenta de la diversidad de propuestas y de formas en que la gente se organizó, ¿no? Y esto era porque la gente era la que tenía que idear, no era la CNT la que llegaba y les decía organícense así, ¿no? Eran los propios trabajadores, eran los propios campesinos los que decidían cómo organizarse, cómo aglutinarse, cómo trabajar, ¿no? Y en ese sentido, las estrategias podían variar mucho de un lugar a otro, y también se daba comunicación entre las colectividades que funcionaban y las que no funcionaban para intercambiar propuestas y ver cómo hacer juntos que esa apuesta libertaria, esa apuesta por la libertad emergiera y se mantuviera, ¿no? Se dan, hay reportes de cómo en el mundo industrial se potencializa la capacidad productiva de las empresas socializadas, ¿no? Empiezan a producir más, empiezan a producir mejor con ritmos de trabajo que no logran ser muy menores por la situación de guerra, pero que sin embargo ya no es el ritmo de explotación que se mantenía durante todavía la República antes del julio del 36, ¿no? Y se da toda esta situación, ¿no? En el campo empiezan a levantar la producción, ¿no?, a partir de la autogestión de las colectividades a partir de proyectos comunes, ¿no? Y obviamente al gobierno republicano esto no le gusta, porque el gobierno republicano en todas sus vertientes, incluyendo al Partido Comunista Español, le interesaba reinstaurar la democracia burguesa, ¿no? Le interesaba que los patrones regresaran a España, le interesaba quedar bien con las potencias mundiales, ¿no? Y lo que le interesaba a la Unión Soviética y a sus títeres dentro de España, que era el Partido Comunista Español, era controlar la situación política, que ellos estuvieran en el poder, ¿no? Poco a poco, conforme fueron avanzando los hechos, el gobierno republicano comenzó a hacerse fuerte, ¿no? Para finales de 1936, para 1937, por ejemplo, se relatan, regresan los guardias de asalto, regresan las policías secretas, ¿no? Empiezan a detener a militantes disidentes del Partido Comunista y del Partido Socialista Unificado en Cataluña, el PSUC, que es el brazo del Partido Comunista en Cataluña, ¿no? Empiezan a detener a los opositores a la República, empiezan a hostigar a las otras organizaciones revolucionarias, entre ellas al POM, a la CNT y a todo aquel que no se plegara a las decisiones políticas del Partido Comunista y de la República Española, ¿no? Se va haciendo fuerte, empiezan a hacer los ataques en contra de estos procesos, primero de una manera velada, sin embargo, después veremos, empieza a ser de manera más cruenta y más fuerte, ¿no? Se plantea que ya cuando se descaran es en mayo de 1937, cuando el gobierno de la República decide tomar por asalto con las fuerzas del Ejército Popular Republicano, las oficinas de la Telefónica, que eran la sede del Consejo Regional de la CNT en Barcelona, ¿no? Y se da una batalla interna dentro de la propia Guerra Civil Española. Barcelona se vuelve a llenar de barricadas y ahora ya no se están enfrentando los fascistas contra los obreros, sino que se están enfrentando el gobierno republicano, que quiere tomar el control político de la situación absoluta, frente a los obreros de los órganos revolucionarios, principalmente la CNT y también de alguna manera el POM, que se tienen que enfrentar para defender estos baluartes, ¿no? Se empieza, hay batallas en la calle, ¿no? En las plazas, ¿no? En las plazas principales de Cataluña, ¿no? Porque el ejército, ya para estos momentos está constituido el Ejército Popular Republicano, empieza a atacar las sedes sindicales de la CNT, empieza a atacar al POM, ¿no? Y empieza a hacer una campaña de desprestigio en contra de ellos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Nos vamos a ir con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, no le vayan a cambiar, y seguimos acá en Regeneración Radio. Y va un saludo para la Jebelía, que nos está escuchando. Pues va un saludote para allá y por acá volvemos ahorita en unos momentos. El anarquismo es la libertad. Es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo Antifascista. Ejemplar, no modas pasajeras que aspiran solo a pasar. El eco de los pasos de un pueblo sometido sorprendió con su frescura. Mundo cruel, competitivo, combatiendo codo a codo, paso a paso a la opresión. Y aunque no vencieron, desde luego convencieron. Llevaron la cultura al fin de la ignorancia. Estrenaron el peligro, el débil contra el fuerte. Abrieron la ventana a la directa democracia. Palabras al viento para combatir la muerte, para combatir la muerte. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo albergar un mundo nuevo sus corazones. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo albergar un estas letras son para ellos y ellas. Pasaron por la historia fugaces centellas. Ahora sus hijos reclaman con voz potente. Anuncian el despertar de la nueva gente. No hay razas ni credos ni banderas, El firmamento es de todos. ¿Dónde están las estrellas? Mares y montañas, conocidas o extrañas, alimentan con ternura las pasiones verdaderas. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo albergar un mundo nuevo en sus corazones. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo albergar un mundo nuevo en sus corazones. Solo albergar un mundo nuevo en sus corazones. Solo albergar un mundo nuevo. Estás escuchando Regeneración Radio, comunicación contra el poder, por www.regeneracionradio.org. Pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista y seguimos aquí hablando sobre la Revolución Libertaria de 1936 en España, ¿no? Pues vamos a continuar, ¿no? Antes de entrar al siguiente apartado, vamos a hacer un subapartado que es importante, que también es un poco desconocido, como casi toda esta historia de la Guerra Civil Española, ¿no? Que es... el movimiento libertario en aquellos momentos estaba constituido por tres grandes órganos, ¿no? La Confederación Nacional del Trabajo, que era el órgano sindicalista, la Federación Anarquista Ibérica, que era la organización específicamente anarquista, y las Juventudes Libertarias, ¿no? Estos tres órganos estaban mezclados, estaban enredados, por lo general participaban en una y en otra, ¿no? Sin embargo, tenían posiciones diferentes cada una o ámbitos diferentes. Las Juventudes Libertarias era por la población más joven, que también era obrera, que también era sindicalista, y que muchos tal vez después o ya pertenecían a la FAI, ¿no? Pero había un cuarto brazo, ¿no? Que fue Mujeres Libres. La Federación Mujeres Libres fue una organización que llegó a tener alrededor de 20.000 miembros, ¿no? Todas ellas mujeres, todas ellas obreras, ¿no? Y esencialmente anarquistas, ¿no? La Federación de Mujeres Libres, la Asociación Mujeres Libres, surge en febrero de 1936 y, bueno, se extingue en ese momento, en 1939, cuando es derrotada la República, ¿no? Aunque mantienen sus miembros participación después durante el exilio, ¿no? Mujeres Libres inició con dos grupos, uno en Madrid que editaban la revista Mujeres Libres, otro en Barcelona que era el Grupo Cultural Femenino, que también se dedicaban a la publicación de material referente a la emancipación de la mujer y a la participación de la mujer, ¿no? Y todo el clima prerrevolucionario permitió que se juntaran, que se conjuntaran y fundaran la Asociación Mujeres Libres y empezaran a hacer un trabajo de difusión de esta posición de la participación de la mujer dentro de la revolución desde las mujeres mismas. Es decir, un órgano específicamente femenino, ¿no? Obrero y anarquista, ¿no? Que apostaba porque las mujeres, decía, nosotras tenemos que participar directamente en los procesos porque si no al rato nos van a decir que esta revolución no es nuestra, ¿no? Y así, en este sentido, bueno, les vamos a leer las finalidades de Mujeres Libres. Uno, emancipar a la mujer de la triple esclavitud a la que generalmente ha estado y sigue estando sometida. Esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de productora. Dos, hacer nuestra organización una fuerza femenina consciente y responsable que actúe como vanguardia del movimiento revolucionario. 3. combatir la ignorancia, capacitando a las compañeras cultural y socialmente por medio de clases elementales, conferencias, charlas, lecturas, comentadas, proyecciones cinematográficas, etc. 4. Establecer un intercambio con sindicatos, ateneos y juventudes libertarias a fin de llegar a un engranaje que vigorice nuestro movimiento revolucionario. Por ejemplo, un sindicato manda a una compañera a la agrupación donde adquiere una instrucción elemental y un sentido social al contacto con otras compañeras más antiguas y capacitadas. Una vez preparada, esta compañera puede ingresar a un ateneo y en las juventudes libertarias apta ya para realizar una labor positiva. 5. Llegar a una auténtica coincidencia entre compañeros y compañeras, convivir, colaborar y no excluirse, sumar energías en la obra común. 6. Preparar una poderosa aportación femenina a la tarea revolucionaria constructiva, ofreciendo a la misma enfermeras, profesoras, médicas, artistas, puericultoras, químicas, obreras, inteligentes, algo más efectivo que una sola buena voluntad llena de ignorancia. Y pues bueno, estas eran las finalidades de Mujeres Libres, ¿no? Mujeres Libres tuvo que dar, fue parte de estas batallas, pero también tuvo que dar una batalla aparte dentro de los órganos anarquistas por ser reconocidas como órgano femenino, ¿no? En contra de las prácticas machistas que se aglutinan en las organizaciones obreras, en las organizaciones incluso anarquistas, ¿no? Pelear por su lugar como mujeres y por su voz como mujeres desde ellas mismas, ¿no? Y no fue fácil la contienda, ¿no? Y hicieron ese trabajo, no solas, ¿no? Dentro de la CNT, dentro de la FAI, encontraron compañeros y compañeras que también le apostaron a esta tarea, ¿no? Pero Mujeres Libres condensa este esfuerzo de las mujeres obreras y anarquistas por ser parte y tomar parte activa de la revolución y impulsar dentro de la revolución una revolución que rompa con estas dinámicas machistas, con estas dinámicas donde el hombre es superior y la mujer es inferior, y que transforme la vida esencial incluso dentro, y no incluso, sino comenzando desde los propios revolucionarios, que acaben con las dinámicas del machismo cotidiano que ejercemos, ¿no? En nuestras casas, en nuestras relaciones con nuestras compañeras sentimentales o de lucha o de colectivo o de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Mujeres Libres se dedicó mucho a la actividad cultural y también a actividad organizativa dentro de la Revolución Española, ¿no? Y decíamos, no fue una tarea fácil. Y por lo general, cuando uno lee el material de Mujeres Libres, no encuentra una reivindicación feminista, ¿no? Y incluso hay una ruptura con el feminismo en boga en aquel momento, ¿no? No se decían somos un grupo femenino, somos una organización femenina. Sin embargo, tenían ciertos resquicios de nombrarse feministas porque identificaban feminismo como esta dinámica de los grupos feministas ingleses y norteamericanos, principalmente, que eran a partir de mujeres de clase alta, ¿no? Burguesas o pequeñas burguesas, ¿no? Y ellas decían, nosotras somos obreras, ¿no? Nosotras lo que construyamos tiene que estar a partir de nuestra propia realidad y además somos anarquistas. Entonces, no solamente vamos, nosotros no nos interesa luchar por el voto femenino, nosotros no nos interesa luchar porque nos acepten en las fábricas, a nosotros nos interesa luchar por una revolución y que esa revolución tenga este extracto de equidad en los desde lo más inmediato entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, tenían ahí una discusión con las feministas inglesas, principalmente, ¿no? Incluso como esta parte de no nos van a decir cómo ser feministas, ¿no? No nos van a decir cómo ser mujeres y no nos van a decir cómo emanciparnos. Nosotras hemos sido obreras toda la vida y sabemos cómo emanciparnos y vamos a hacer nuestro propio camino, ¿no? Entonces, pues también mencionar a Mujeres Libres es importante, ¿no? Fue un esfuerzo ahí importante que hizo un trabajo, ¿no? A lo largo de desde febrero de 1936 y como tal hacia 1939, pero sus militantes siguieron participando en el exilio y participaban antes de la formación de Mujeres Libres. Y pues bueno, ¿no? Antes de pasar ya al proceso último, ¿no? Lo que sería la contrarrevolución, ¿no? Por ejemplo, dice, inmediatamente después del 19 de julio se produjeron colisiones en diversos pueblos de Aragón entre campesinos y fascistas. De muchos pueblos se retiraba en masa la población campesina, huyendo de la persecución organizada por los facciosos. Cuando más tarde estaban en Aragón las columnas antifascistas de Cataluña y Levante, los pueblos fueron liberados de las guardias civiles y de los fascistas. Volvió entonces la población campesina. Empezó un proceso de transformación social que no tiene par en España en cuanto a complejidad y hondura. En Aragón, la distribución de la tierra era diferente a Cataluña. Existían grandes terratenientes. pero estos estaban en minoría. La mayoría la formaban los pequeños propietarios, los arrendatarios y los medieros. Los medieros trabajaban en la propiedad del gran terrateniente y tenían que librarle parte de la cosecha. El número de jornaleros sin tierra propia era pequeño, pero tanto estos como los medieros tenían que buscar antes, durante meses, trabajo en las ciudades porque la tierra materna no podía alimentarles. Las grandes terratenientes reiteraban con los fascistas a medida que avanzaban las milicias populares de Cataluña. Muy pocos se quedaron a trabajar con los campesinos. La población de los pueblos acordó en asambleas generales, celebradas en las plazas públicas, la expropiación de las tierras de propiedades fascistas. También las demás tierras se colectivizaron o municipalizaron. En casi todas las comunas liberadas se acordó trabajar colectivamente. 510 pueblos y ciudades de Aragón establecieron el colectivismo, una forma de economía y un sistema social desconocido hasta ahora en la Europa moderna. La transformación del sistema de propiedad privada en sistema de propiedad colectiva se realizó en un tiempo relativamente corto, en una profundidad sorprendente. La colectivización en Aragón constituye el punto final de la reforma de la vida del campo que se venía pidiendo ya desde 1931. La reforma agraria de la República no era una solución para el proletariado campesino. Se expropió bajo el signo de la reforma a muy pocos de los grandes terratenientes. Solo las tierras pertenecientes a la iglesia y a las congregaciones religiosas fueron incautadas. Estas se repartieron entre familias de campesinos, pero la miseria de las masas del campo subsistía. Cuando el poder de la reacción quedó destruido el 19 de julio del 36, los campesinos realizaron su ideal, la colectivización. Y esto es porque el Consejo de Colectividades de Aragón, estos 510 pueblos que relata Agustín Souchi, ¿no? Forman el Consejo de Colectividades de Aragón, que son una de las experiencias más profundas de esta revolución, diversas de las que estábamos hablando, ¿no? Pero como veníamos hablando, ¿no? Ya para el 37, a la República, al Partido Comunista que controlaba el gobierno de la República, no le gustaban estas propuestas revolucionarias porque atentaban contra su dominio y empezó a jugar las traiciones, ¿no? Empezó la persecución primero de organizaciones pequeñas como el POUM, ¿no? A los que acusaban de ser socialfascistas, ¿no? Los acusaban de tener tratos con los militares fascistas, ¿no? Y en base a eso ilegalizaban sus organizaciones, ilegalizaban sus publicaciones. Y empezaban el encarcelamiento de sus dirigentes y posteriormente de sus milicias. A la par con la Confederación Nacional del Trabajo también empezó, ¿no? Ya veíamos que en mayo del 37 intentaron arrebatarle ciertos edificios en donde se congregaban los órganos regionales de la Confederación de los Obreros, ¿no? Y entonces esto ya marcaba una escalada, ¿no? El gobierno de la República empezó a chantajear a las milicias a que se transformaran en parte del ejército formal, ¿no? Y si no accedían, les negaba las armas, hasta asfixiarlos militarmente en que no podían, porque ya no tenían municiones, a aceptar estos acuerdos y a volverse parte del ejército. En este momento es cuando la revolución empieza a caminar hacia atrás, ¿no? No porque los revolucionarios comenzaran a caminar hacia atrás, sino porque empiezan a ser asfixiados por el propio gobierno de la República, por el Partido Comunista Español, ¿no? Por el Ejército Popular Republicano, empiezan a ser asfixiados, ¿no? Militar y económicamente, empiezan a ser cercados, empiezan a ser atacados, ¿no? Disuelven por la fuerza las colectividades, ¿no? El Consejo de Aragón fue disuelto por los batallones del ejército republicano, específicamente dirigidos por el general Lister. El general Lister era un general del Partido Comunista que se jactaba de ser el símbolo de la República, ¿no? Le decían ahí, creo que que era como el Lenin, ¿no? Después de la República, ¿no? Y el general Lister comanda las tropas republicanas y arrasan a sangre y fuego a las colectividades que se niegan a aceptar el orden gubernamental. Cuando ocurre esto, ¿no? Cuando empiezan estos ataques, los revolucionarios y las revolucionarias tienen que enfrentar dos frentes. Por un lado, tienen que enfrentar a los militares fascistas porque seguían en la batalla y no abandonaban los frentes de lucha. Pero por el otro lado, tenían que enfrentar en la retaguardia al gobierno republicano y sus fuerzas represivas, al ejército republicano, ¿no? Tanto de manera velada con esta con esta marginación de no darles armas, de no darles pertrechos, de no enviar refuerzos en los combates para dejarlos morir solos, ¿no? Pero también con ataques donde el ejército llegaba a disolver por la fuerza tanto a milicias como a colectividades obreras como a colectividades campesinas, ¿no? Y a la par tenían también muchas veces que dar una batalla interna dentro de las organizaciones sindicales para contrarrestar las decisiones políticas de las organizaciones sindicales, ¿no? Incluso dentro de la CNT hubo críticas muy fuertes a la cúpula sindical, ¿no? Que llegaba a estos pactos con la República, que mantenía a ministros de la CNT dentro del gobierno de la República, y que muchas veces oficialmente se manejaba de una manera tibia, ¿no? Sin embargo, la CNT no eran sus cúpulas, la CNT eran sus milicianos, la CNT eran sus militantes, sus obreros y sus campesinos, y son estos los que empujaban la revolución y se defendían. Con el paso del tiempo comenzaron poco a poco muchos a verse obligados a entrar a estos cuerpos del ejército republicano por la fuerza, ¿no? Y para seguir combatiendo, porque no estaban dispuestos tampoco a permitir que el fascismo avanzara. Sin embargo, aquí comienza ya la derrota de la revolución, ¿no? En medida en que es oficializado como soldados y se vuelve a instaurar el orden de esta jerarquía militar y de esta disciplina militar obligada, ¿no? También empiezan a bajar los ímpetus revolucionarios, ¿no? Y esto es por lo que los anarquistas siempre insisten que en una revolución no se puede formar un ejército en forma profesional, porque lo que hace es asfixiar los ímpetus revolucionarios de la gente. Es la gente la que tiene que ir armada, organizada, sí, pero de otra manera, ¿no? Que esta, la propuesta era las milicias antifascistas, ¿no? Donde se decidía en colectivo, donde la gente hacía la revolución al mismo tiempo de hacer la guerra, ¿no? Y esta contrarrevolución siguió avanzando, ¿no? Siguió avanzando y en gran parte estas medidas y estas traiciones que tuvo el Partido Comunista Español y el gobierno de la República van explicando cómo los frentes de batalla empiezan a perderse y empiezan a retroceder los frentes de batalla que mantenían los revolucionarios y la República, ¿no? De manera constante. Todavía falta historia, ¿no? De 1938 y hasta abril de 1939, cuando se declara la victoria del Ejército Nacional Español sobre la República, ¿no? Pero ya para estos momentos sigue habiendo esfuerzos libertarios, pero sin embargo ya están asfixiados, ¿no? Por la bota militar del Partido Comunista Español, por la posición política del gobierno republicano, ¿no? Y están muy fuertemente asfixiados, aunque siguen resistiendo, ¿no? La columna de Urruti se vuelve en la 26 columna del ejército republicano y siguen actuando juntos y siguen manteniendo ciertas dinámicas anarquistas. También la columna de Hierro, todas las columnas anarquistas de milicianos, muchos entran para seguir enfrentando al fascismo y se mantienen enfrentando al fascismo hasta el último momento. Cuando Franco ya comienza a avanzar sobre Barcelona y sobre Valencia, el gobierno republicano había abandonado desde temprano Madrid como sede del gobierno y se había trasladado hacia Valencia para alejarse del peligro, ¿no? Y Madrid había quedado en los últimos momentos en mano de los comités confederales de milicias. Y son ellos los que llevan a cabo la defensa de Madrid, ¿no? Y cuando empiezan a evacuar Madrid hacia Barcelona y empiezan a evacuar Madrid hacia Valencia y Barcelona hacia Francia, lo que hacen los milicianos es volverse una fuerza de contención del ejército fascista, ¿no? Porque marchan, lo hemos dicho, como pasó con Magno, es una marcha no de los combatientes, sino de las poblaciones. Conforme van retirándose, se llevan consigo a la población para evitar que sea exterminada por las fuerzas fascistas, no en medida de lo posible, ¿no? Y las fuerzas milicianas van hasta atrás combatiendo a los fascistas para que la gente pudiera escapar, ¿no? Todos sabemos el drama final de la República Española, ¿no? Las marchas sobre los Pirineos, cuando llegan a Francia son encerrados en campos de concentración por el gobierno socialista francés durante muchos años, ¿no? La gente en Valencia aventándose de los riscos, hay por ahí relatos y son muy dramáticos, para evitar ser agarrados por los fascistas, ¿no? Son muy mucha gente prefiere lanzarse de los riscos, mucha gente prefiere combatir y morir combatiendo con los fascistas. Sin embargo, pues se pierde, ¿no? Y se pierde por completo. La lucha no queda ahí, ¿no? La gente que sale al exilio, muchos se organizan otra vez, ¿no? Y con diferentes estrategias, algunos establecen la lucha guerrillera antifranquista que vuelve a ingresar a territorio español y que se logra mantener toda la década de 1940 combatiendo, ¿no? Ya con una estrategia guerrillera. Y también los órganos del exilio, que se mantienen en el exilio, difundiendo lo que está pasando en España e intentando que los órganos anarquistas no se extinguieran, ¿no? Y después, con la Guerra Mundial, ¿no? Con la invasión en Francia, ¿no? Muchos de ellos mueren justamente en la resistencia francesa, ¿no? Por ahí la gente no es muy conocido, ¿no? Pero los contingentes anarquistas, muchos se integran al combate contra las fuerzas fascistas, no porque defendieran a Francia, no porque defendieran el modelo democrático burgués, sino porque decían tenemos que luchar contra el fascismo, ¿no? Si estos se apoderan de todo, se van a apoderar del mundo y tenemos que luchar contra ellos, y dieron sus vidas ahí, ¿no? En la resistencia francesa también, ¿no? Muchos no lo saben, pero las primeras columnas que entran a Francia cuando se retoma Francia son columnas constituidas por anarquistas franceses, españoles, italianos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Esto es por encimita, ¿no? Habría mucho más que decir de la Guerra Civil Española, muchas experiencias, muchos procesos que atender. Sin embargo, pues es muy rica, ¿no? Y no da el tiempo para hacerlo en estas dos horas. Pero no queríamos dejar pasar el tiempo sin rendir un homenaje pequeño, ¿no? Desde estos micrófonos, desde el Gran Quilombo Antifascista, a aquellos hombres y aquellas mujeres que dieron su vida y su libertad y su muerte por la libertad, ¿no? Invitamos a la banda que conozca la historia de la Guerra Civil Española. Hay mucho material. No es conocido, ¿no? Porque la historiografía oficial y la historiografía marxista renegaron estas experiencias intentando hacerlas menos y desaparecerlas. Sin embargo, hay material de sobra para conocer esas experiencias. A la banda que le interese, pues sí se puede conseguir en internet mucho material de estos procesos, pero no solo en internet. Los invitamos a asistir a la Biblioteca Social Reconstruir. Hay una buena parte de un acervo dedicado justamente tanto a la Guerra Civil Española como a la Revolución específicamente libertaria, ¿no? Y bueno, entre los libros, por ejemplo, de los que sacamos la información que aquí dimos, ¿no? Y que los tenemos aquí a la mano, ¿no? Por ejemplo, tenemos Mujeres Libres, España 1936 y 39, prologado por Mary Nash, ¿no? Tenemos La clase obrera hace historia, que escribió Paco Sugasti. Tenemos el libro de Agustín Souchi, Entre los campesinos de Aragón, el comunismo libertario en las comarcas liberadas. Tenemos el libro de Agustín Peirats, Los anarquistas en la crisis política española de 1869 a 1939. Tenemos este librillo de homenaje a Cataluña de George Orwell, ¿no? También Emma Goldman, por ejemplo, tiene un libro que se llama Sobre la Revolución Española, que es una compilación de textos y de cartas de Emma Goldman al respecto de la Revolución Española, ¿no? Tenemos por acá también el libro de El sindicalismo y la política, Los solidarios y nosotros, de Ricardo Sanz, ¿no? Libros escritos por los propios militantes anarquistas, tanto de España como de otros lados, ¿no? Respecto a la Revolución Española y a la Guerra Civil Española. Y invitamos a la banda a que se informe, a que lea, que se adentre en esta historia. La Revolución Española va más allá de los grandes combates militares, ¿no? La Revolución Española se gesta en otro espacio, forma parte de esos combates, pero no es ahí donde radica su esencia. La Revolución Española radica en la capacidad y en las posibilidades de acción de la gente, desde la misma gente, desde abajo, para construir instancias que sean libertarias, instancias donde todos tengamos en nuestras manos nuestra decisión, nuestra historia, nuestro trabajo, y donde no se domine y no se explote a nadie. Ahí es donde está la fuerza de la revolución. Desde el anarquismo, ahí es donde radica una revolución, ¿no? Que tenga que pasar por la lucha militar o la lucha armada o la confrontación frontal del Estado es otra cosa, ¿no? Pero la revolución no se ancla ahí. La revolución se ancla en lo que podamos construir. Y lo que se puede construir desde la perspectiva anarquista es desde abajo, desde la propia gente, no desde cúpulas, ¿no? No desde entes que se imponen sobre las comunidades, sino desde las propias comunidades y los órganos que éstas construyamos. Y antes de irnos al corte, vamos a leer algo que escribió Emma Goldman. Durante mi primera visita a España en septiembre de 1936, nada me sorprendió tanto como la cantidad de libertad política que había en todas partes. Cierto, esto no se aplica a los fascistas, pero aparte de estos deliberados enemigos de la revolución y de la emancipación de los trabajadores en España, todos los que formaban parte del frente antifascista gozaban de un grado de libertad política apenas existente en ninguna de las llamadas democracias europeas. El partido que más uso hacía de esta libertad era el PSUC, el partido estalinista en la España revolucionaria. Su radio y sus altavoces llenaban el aire, alardeaban de las fuerzas haciendo muchas marchas diarias de formación militar con sus banderas ondando al viento. parecían encontrar el placer especial en desfilar frente al edificio del Comité Regional como si quisieran advertir a la CNT y a la FAI de su determinación de asestar el golpe cuando llegase, cuando llegasen al poder total. Esto era obvio para todos los delegados extranjeros y para los camaradas que habían ido a ayudar a la lucha antifascista, y no para nuestros camaradas. Pero no para nuestros camaradas españoles. Se tomaban a la ligera el descaro comunista. Decían que estas paparruchadas circenses no serían decisivas a la lucha revolucionaria y que ellos tenían cosas más importantes que hacer que perder el tiempo en fanfarronadas. A mí me pareció entonces que los camaradas españoles no entendían muy bien la psicología de las masas, que necesitan ondear banderas, discursos, música, y que mientras la CNT y la FAI estaba concentrada en las labores constructivas y luchando en varios frentes, los aliados comunistas se aprovechaban de tener viento en cara. Habían dado pruebas de que sabían lo que querían. Durante mi estancia de 3 meses visité muchas fábricas, fincas, maternidades, hospitales colectivizados en Barcelona y, por último, aunque no menos importante, la cárcel Modelo. Ahí habían estado presos algunos de los más distinguidos revolucionarios y anarquistas de Cataluña. Nuestros propios héroes, camarada Durruti, Ascaso, García Oliver y muchos otros habían sido compañeros de celda de Companys, el nuevo presidente de la Generalidad. Visité esta institución que compartía en compañía de un camarada, un médico que había realizado un estudio especial sobre la psicología criminal. El director me dio libre acceso a todas las galerías de la cárcel y el derecho a hablar con cualquiera de los fascistas sin la presencia de los guardias. Entre los cientos de admiradores de Franco que había militares y sacerdotes, me aseguraron unánimemente que recibían un trato muy justo y decente por parte de quienes administraban la cárcel, la mayor parte de los cuales eran miembros de la CNT y de la FAI. La posibilidad de que los fascistas fuesen pronto reemplazados por revolucionarios y anarquistas ni me pasó por la cabeza. Si acaso en el momento de máxima intensidad de la revolución, en otoño de 1936, teníamos la esperanza de que la mancha que representaba la cárcel sería eliminada de una vez, derrotada a las hordas de Franco. Y pues bueno, esta es parte de escritos de Emma Goldman sobre la Revolución Española, que estuvo ahí. Y con esto terminamos el tema del día de hoy, ¿no? Sabemos que es un recorrido muy por encimita, pero no quisimos dejar pasar la fecha sin recordarla y sin levantar nuestro propio homenaje, ¿no? A 80 años de la Revolución Española, una de las gestas populares, obreras y campesinas más importantes y además más desconocidas por las diferentes tendencias, no por motivos ideológicos, ¿no? Los anarquistas recordamos esta gesta, los anarquistas recordamos a estos hombres y a estas mujeres y recordamos esta experiencia. Más allá de los mitos, ¿no? Nos parece importante conocerlas porque es una experiencia de las experiencias vividas ahí, ¿no? Y que nos pueden dar luz de qué es y qué es lo que pasa, a qué se enfrenta uno en un proceso revolucionario. No es difícil, no es sencillo, son procesos complejos, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender de las experiencias del pasado, ¿no? Y no podemos omitir en ese sentido a la Revolución Española, ¿no? Más allá de si seamos anarquistas o no anarquistas. Pero bueno, pues nos vamos a ir a una musiquita y regresamos para despedirnos y con algunas invitaciones. No le vayan a cambiar, esto es el Gran Quilombo Antifascista, ya terminando, ¿no? Y homenajeando a la Revolución Española de 1936, eminentemente anarquista. No le cambien. Sucumbir Estás escuchando Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, básicamente para despedirnos, ¿no?, de esa transmisión. Estábamos de vacaciones, pero pues no quise dejar pasar la oportunidad, ¿no?, de hacer un programa al respecto, ¿no? Aunque sin ojo no hubiera sido más divertido con la ojuela, pero pues la ojuela no está, ¿no? Anda de vacaciones, le mandamos un saludote hasta donde esté, ¿no? Y ojalá regrese pronto, ¿no? Y pues bueno, invitamos a la banda a que conozca esta historia, ¿no? Estas historias de la Revolución Española, ¿no? Hay bastante información. A la banda de aquí de la Ciudad de México, pues le puede caer a la Biblioteca Social Reconstruir, ¿no? Y ahí va a encontrar bastante información, ¿no? Y pues bueno, antes de despedirnos, pues vamos a ir con unas invitaciones, ¿no? Principalmente, bueno, una banda, ¿no?, está organizando un viaje de voluntariado a Wirikuta con Orgánica, ¿no? Que va a ser del 4 de agosto al 7 de agosto. Entonces, por ahí, si a la banda le interesa, ¿no?, pues es banda que hace trabajo comunitario allá en comunidades del altiplano potosino, en lo que se conoce como la reserva de Wirikuta, ¿no?, en el desierto de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, pues a la banda que le interesa, en el Facebook le pone así, viaje de voluntariado a Wirikuta, y pues le va a aparecer, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? También recuerden que todos los miércoles en la Biblioteca Social Reconstruir se lleva a cabo el taller Locura y Libertad, del anticipo psiquiatría a las prácticas de red, ¿no? Entonces, pues cáiganle, también todavía están a punto, ¿no? Todavía alcanzan un poquito, ¿no? Y por último, todavía falta, pero pues está bien ir anunciando desde antes. El 3 de agosto, en el Multiforo Cultural Alicia, a las 6:40 de la tarde, se va a presentar La Otra, junto con Hub y Ax, ¿no? Van a presentar, La Otra viene presentando su disco Pa' Fuera y Pa' Dentro, es una trovadora que viene desde el Estado Español, ¿no? Y entonces ahí le toca y le canta chido, ahí a la banda que le gusta, pues cáiganle, a la banda que no le gusta, pues escúchenla, ¿no? Va a tener varias presentaciones aquí en la Ciudad de México, pero aquí vamos a estar difundiendo esta, ¿no? El miércoles 3 de agosto a las 6:40 y va a costar 50 pesitos, organizado por la Biblioteca Social Reconstruir, ¿no? Y pues básicamente eso fue todo, ¿no? En este quilombo del día de hoy, ¿no? Sigan aquí en la transmisión de Regeneración Radio, ¿no? Y sigan sintonizando también la Qué Huelga Radio, ¿no? Vamos a estar al pendiente de lo que esté ocurriendo allá en Chiapas, ¿no? Con esta situación con el movimiento magisterial. Y esperamos volver muy pronto, ¿no? Ahora que Ojue regrese ya de sus vacaciones, pues esperamos poder estar ya acá de nuevo con ustedes. Y bueno, el jueves 21 de julio a las 10 horas está la marcha del Plan de Acción de la CENTE de la Plaza de las Tres Culturas hacia Gobernación, ¿no? Pues nosotros nos despedimos, o yo me despido porque no hay nadie más, ¿no? Pero pues acá estamos, y que viva la anarquía y viva la revolución social. Biblioteca Social Reconstruir. Acervo cultural anarquista. Viralizando la palabra. Anarquizando tus oídos. Los amos. Francisco P. Arzuaga. ¿Por qué afilan el cuchillo que ha de atravesarlos? ¿Por qué fabrican la pólvora que los ha de matar? A ustedes que no trabajan, la riqueza y la felicidad, la miseria y el dolor, ¡ay, a mí que trabajo!, dijo cantando el obrero. Un capitalista, un sacerdote y un general llegaron a un campo. Lo labraban hombres y bestias al mismo tiempo. Unos trabajadores guiaban allá el arado. Otros cortaban aquí el trigo formado. Otros aventaban la paja. Otros cargaban el trigo en burros. Sudaban todos. Ennegrecidos por el sol, rendidos por la fatiga. «¡Qué trigo más hermoso!», dijo el sacerdote, tomando en la mano un puñado. «¿Para quién será este trigo? ¿Para quién el blanco pan que se hará con su harina? ¡Ay, para ustedes!», dijo cantando el obrero. El sacerdote, el capitalista y el general siguieron su camino. Cerca de la ciudad, vieron unos hombres que entraban a una bodega y los siguieron. En el lugar pisaban la uva hombres medio desnudos que bailaban sobre los racimos como diablos malhumorados. Sus gotas de sudor se mezclaban con el rico jugo de la vid. Estaban flacos y tristes, pero bailaban. «¿Para quién será?», volvió a preguntar el sacerdote, «¿el delicioso licor que extraen estos desdichados?». «¡Ay, para ustedes!», dijo cantando el obrero. «Los muertos serán llorados, los lisiados condecorados, los desertores fusilados, los cobardes los que las sufren, que si los muertos serán llorados, los lisiados condecorados, los desertores fusilados, el sacerdote, el capitalista y el general llegaron a las puertas de la ciudad. Cerca de ellos se levantaba un gran edificio. Entraron en él. Era una fábrica en que se hacía de todo. Desde las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche trabajaban en ello, por escaso cornal, miles de obreros de ambos sexos. Era ya por la tarde y estaban cansados, pero seguían. Unos tejiendo riquísimas telas, otros puliendo finísimo oro, otros sacando en sus cañas el cristal de los hornos, otros labrando piedra, otros haciendo encajes. Se fabricaban allí de lo que el gusto y el lujo pudiera apetecer. «¿Para quién serán?», exclamó el capitalista, «tantas riquezas». «¡Ay! Para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes», dijo cantando el obrero. El sacerdote, el capitalista y el general siguieron su camino, pero todavía antes de entrar a la ciudad hicieron otra parada. Entraron en una hermosa fábrica de armas. Los jornaleros trabajaban y trabajaban. Unos recogían en palas el bronce fundido que forma los cañones. Otros pulían las hojas brillantes de las espadas. Otros afilaban las puntas de las bayonetas. Otros mezclaban los ingredientes con que se hace la irritada pólvora. «Hermosas bayonetas», dijo el general cogiendo una. «Magnífica pólvora», agregó tomando un puñado. «¿A quién atravesarán primero estas bayonetas el corazón o le hará esta pólvora pedazos?». «¡Ay! A mí, a mí, a mí», dijo cantando el obrero. Godard, número 20, esquina con Delibes. Colonia Guadalupe Victoria, a dos calles del Metro La Raza. Biblioteca Social Reconstruir. Biblioteca Social Reconstruir. Biblioteca Social Reconstruir, acervo cultural anarquista. Ya vámonos, güey, que ya me aburrí y ya hasta va a llover. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. Nos escuchamos en 8 días o 15 por Regeneración Radio. Por www.regeneracionradio.org. ¡Allá vámonos!